La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, 1:05, último programa de la temporada, además programa 1600, a todos gracias por acompañarnos. Hoy tertulia Zona Cero, entre otras muchas cosas, con las mejores noticias de la semana, también con las mejores noticias de la temporada que concluye. Esperemos que disfrutéis, nosotros lo vamos a hacer, sobre todo porque sabemos que estáis ahí y que estaréis a lo largo de este verano. La semana que viene empezamos programas más relajados, grabaciones, pasajes del terror, algunas entrevistas, los mejores momentos, pero de momento lo que os contamos son los contenidos para hoy. Como decimos, con tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales ya están con nosotros. Nos cuentan algo que en principio puede parecer terrible o no, según se crea, porque una empresa de Canadá ya empieza a invertir en la compra de glaciares. La razón no es otra más que comerciar en el futuro con agua. También os vamos a dar algunos detalles de lo que han hecho público esta semana los investigadores de Atapuerca, del yacimiento de fósiles humanos más importante de Europa. El último hallazgo es de una falange de 1,3 millones de años de antigüedad. Podría ser el resto fósil humano más antiguo de toda Europa Occidental. Según los responsables de este yacimiento, estamos ante uno de los hallazgos paleoantropológicos más importantes de las últimas décadas. También nos hacemos eco de las declaraciones del astronauta Edgar Mitchell. Es el humano que más tiempo ha estado en la Luna, casi 10 horas estuvo en nuestro satélite natural. Uno de los más importantes astronautas ante la NASA, pues bien, ha asegurado que desde hace 60 años las autoridades norteamericanas saben de la existencia de los ovnis e incluso ha dicho que otros, como él, otros astronautas han visto objetos volantes no identificados. No abandonamos las informaciones en clave espacial. Nuevamente nos hacemos eco de lo último que se sabe sobre Marte, gracias, como no, a la sonda Phoenix, que aterrizó, que amartizó en Marte semanas atrás. Retransmitimos aquí en directo ese amartizaje. Nuevas evidencias, nuevos datos, pero algunos de los elementos que nos transmite la sonda Phoenix son inquietantes, como el hecho de que en la superficie del planeta Marte, dicha superficie puede ser demasiado salada para que se desarrolle algún tipo de vida, por lo menos en la actualidad. Otro hallazgo, otro descubrimiento en clave astronómica es el que nos habla del hallazgo, otro más, de un nuevo exoplaneta muy similar a los que pueden existir en nuestro sistema solar, muy similar al planeta Tierra. Otros hallazgos son más sorprendentes, por ejemplo, uno que nos remite a la Universidad de Salamanca, pero está datado en el siglo XVI, nada más y nada menos. Se trata de un preservativo de 400 años de antigüedad. Todo esto y mucho más en una tertulia que comienza dentro de tan solo unos minutos, que es la última de la temporada, en donde además repasaremos algunas de las noticias más importantes de este curso que ahora concluye. Tendremos información azul y verde, nos la trae Nuria Ortiz, y termómetro de la Tierra. Algo extraño está ocurriendo en Brasil. Pingüinos, muchos que están apareciendo muertos. Ya hace unos años nos hicimos eco de la aparición en las playas de California de calamares gigantes. Todos ellos aparecieron también muertos. Las causas estaban vinculadas, al parecer, al calentamiento global. Nos contará Martín Espósito en el termómetro de la Tierra cuáles pueden ser las causas de este fenómeno que se está produciendo en Brasil. También tendremos una entrega más de los enemigos íntimos de los Versus de Juan Antonio Cebrián. En esta ocasión, enfrentados Aquiles y Héctor.